22, estuve casi 13 años en esa actividad y bueno, gané muchísimos clásicos porque el propietario, que es el que, el, en definitiva, el que te compra el animal para que vos lo atiendas, para que lo prepares, cuando te compran buena sangre, es clavado que el animal te sale ganador. Capaz que no te sale un gran ganador, pero gana 6, 7 carreras y ya es mucho. Después te cuento cuántas ganó ese que está en la foto. El Irineo. El Tenoguito ese. Tenoguito. Es un caballo de que estuviste preparando mucho tiempo. Oh. Y yo lo fui a buscar al remate cuando me entero de que uno de los propietarios de otros caballos quería comprar, porque se hacen remate en todos los hipódromos. ¿De caballos? Entran también yeguas, ¿no? La, sí, lo que sí, hembras. Sí, sí, sí. ¿Corren por igual una hembra y un macho? ¿O no? Sí, sí. Siempre el macho, el caballo le da kilos de ventaja a la yegua. Uh-huh. Pero no por eso la yegua es inferior, ¿eh? Claro. Yo he tenido esta calidad de equinos, ¿no es cierto? Yeguas. Tuve una, por ejemplo, que se llamaba Preciosidad. Ganó 9 carreras. Era un animal precioso. Hacía honor a su nombre, porque era, inclusive tenía una mancha en la cara, que era mala cara, que se le dice mala cara a ese tipo de animales. Y bueno, no porque sea yegua tiene menor fuerza que el animal, que el macho. Caballo, no, el macho. No. Es totalmente erróneo esa idea, porque ya te digo, pero y pueden correr en una competencia mixta. Sí, sí, uh-huh. Sí, sí. Con ese caballo a mí me tocó ganar, te cuento así a título de pasada, el sábado 30, hicieron 47 años que yo con ese animal gané el clásico San Jerónimo en Córdoba. Y justamente, también tenía que viajar con él. Sí, sí, claro. Sí, porque son clásicos grandes donde si a vos te va bien con el animal, ganás buena plata. Porque los premios son grandes. Claro. Hoy no sé cómo estará la actividad hípica, porque yo veo inclusive que se ha deteriorado mucho la actividad en el hipódromo. He ido de vez en cuando a algunas oportunidades a ver distintas carreras los días domingos. Nunca fui de esos jugadores empedernidos que pierden hasta las alpargatas. Hay gente que le pasa eso. Son burreros natos, ¿viste? Se quedan sin plata para el bolsillo, pero van y juegan el último boleto todo. O se salvan o pierden. O pierden. Y bueno, yo he tenido oportunidad de, con este animal, de andar por 4 países diferentes. Porque fui a Chile, corrió en Lima, corrió en Brasil y corrió en Uruguay. Un pingo extraordinario. Y ahí sale la sangre que traía. Hijo de Juan Tenorio y Gutapercha, se llamaba la mamá. Ajá, también en corredores. Sí, sí, sí, porque son animales que al tener corriente de sangre muy buena, de por sí en el remate te salen caros. Uh-huh. Pero como el... ¿Y por qué el término pura sangre? ¿Qué se refiere a eso? Porque viene de padres... Claro, porque hay una corriente de sangre. Ajá. Que está estipulada en una carpeta. Y eso es desde que, por ejemplo, a un caballo macho, después que fue un gran caballo en la actividad en el hipódromo, lo reservan para padrillo. Uh-huh. Y van haciendo crías y bueno, y le eligen las mejores yeguas. Las mejores yeguas que vienen ya con otra corriente de sangre muy buena también, ¿no es cierto? Claro. Pero así también te salen otros grandes ganadores que los reservan para padrillo, como tengo la historia y la anécdota de el caballo Yatasto de Buenos Aires. Fue un caballo que hasta era feo verlo, porque tenía una cara de burro de aquella, y sin embargo ganó todo. Tal es así que en el remate ni siquiera salió vendido. Y se juntaron 5 o 6 amigos de esos burreros que se sabían juntar en sus noches de bares y de tango, y lo compraron al animalito. Ganó todo. Todo lo que corrió ganó Yatasto. Pero no tuvo descendiente. Ajá. O sea, todos los potrillos que nacieron de sangre de él, de servidumbres de él, no fueron más que ganadores de dos o tres carreras. En cambio, hubo otros en la historia del Tour, que yo conocí, por ejemplo, un caballo que se llamaba Sideral. Eran tan buenos los caballos que los vendían al exterior. Claro, como los jugadores de fútbol. Exacto. Y sin embargo, la sangre no tiene nada que ver con el caballito de carretela, ¿eh? Uh-huh. Porque el género, caballo. Claro. Que uno tenga mejor calidad que otros para distintas cosas, sí, porque influye el pura sangre de que es más ligero que el de la carretelita, es más ligero que el caballo criollo de andar, ¿no es cierto? Pero igual puede correr. El animal es, claro, son caballos. Nada más que uno con mejor calidad que el otro, nada más. Que no los diferencia de nada de aquel que tira la carretela, ¿eh? Sí. Al contrario, tienen la misma fisonomía, el mismo aspecto, el mismo carácter y hasta el mismo pelo a veces. Candy, ¿tanto lo que es hembra o macho, tiene cierta edad para que puedan prepararse para competir? Generalmente un animal de muy buena contextura física y bien cuidado corre hasta los 7 años. Uh-huh. Más no. ¿Y de que nace se puede empezar a preparar? Un poquito y más. No. El animal se lo cría en la cabaña hasta el año y 8 meses, el año y 10 meses, y ya a los 2 años ya cae al remate. Uh-huh. Al remate, el cabañero lleva 20, 35, 50, 100 animales de su cabaña para vender. Claro, un negocio. Y todos de distinta sangre. Y todos de distintas madres, ¿no es cierto? Uh-huh. Son los negocios que a la vez es un deporte, eso, pero es un deporte para gente que tiene mucho poder económico. Claro. Y en ese remate que mencionabas vos, ¿cuál? En ese remate que vos mencionás, ¿están detallados tanto? Se hacen los hipódromos todos los años. Ajá. Todos los años. Pero, viste, hay que tener. Inclusive se compran pagadero en cuotas a veces, ¿no es cierto? Se estilaba así en ese tiempo, porque vos lo podías comprar y lo ibas pagando. Si te salía bueno el animal, lo ibas pagando con carreritas que ganaba, te las descontaba. Ah, mira. ¿Te das cuenta? Pero todos los meses corría por tu cuenta